Estamos en Radio Semilla en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, muy buenas noches. Y acá, como todos los miércoles a las 20, estamos dando comienzo a un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Y el equipo que formamos con Gonzalo, con Alba y Constanza, quien les habla, le estamos dando la bienvenida. Sabés que podés escucharnos por Radio Semilla FM 106.5 o por la web www.radiosemilla.com.ar. Agradecemos justamente a Radio Semilla 106.5 por el espacio, porque nos posibilita estar llegando a todos ustedes semana a semana. Saludamos a nuestra querida operadora Clara López Pereira. ¿Sabés que podés seguirnos por las redes? A través de nuestro Facebook, Como el Amor y el Invento, o por la página que acabamos, por la página web que acabamos de inaugurar, Como el Amor y el Invento / WIXSITE .com/web/site. Y podés comunicarte también por nuestro WhatsApp al 15 41 70 52 87. Podés dejarnos algún mensaje, algún eco, alguna resonancia, algún sentipensamiento que quieras compartir con todos nosotros. La cortina que caracteriza ya desde hace un año a nuestro programa, porque te contamos que estamos por cumplir nuestro primer año de existencia, es el tema Caminos en la Niebla, y está interpretado por el grupo Huancara, que en estos días justamente está cumpliendo sus 38 años. Así que les mandamos a todos un fuerte abrazo. La música de cada programa está realizada por aportes de las compañeras y compañeros que nos acompañan en cada entrevista. Los programas anteriores a este, obviamente, podés recuperarlos, volverlos a escuchar si no lo pudiste hacer, capaz compartirlos con otras y con otros a través de tres instancias. O bien por el Facebook, Como el Amor y el Invento, por nuestra página web, o a través de Radio Cut, en ar.radiocut.fm/radioshow/ Como el Amor y el Invento. El tema que nos convoca esta noche es Espacios de Memoria, Construyendo Puentes entre el Pasado y el Presente, parte 1. Y antes de poder empezar a transitar el tema, a zambullirnos en la masada de esta noche, quería compartir con ustedes, Gonzalo y Alba, cómo era eso, de quién éramos, qué hacíamos, ¿y para qué lo hacíamos? Quienes hacemos este programa somos un equipo de compañeros que desde el año pasado, por esta misma emisora, intentamos hacer posible el sueño de comunicar a través de la radio las valiosas experiencias de educación popular diseminadas por los territorios cercanos y lejanos. Experiencias que, de distinto modo, hemos ido conociendo en nuestro andar. Muchas de ellas silenciosas, otras silenciadas, vistosas y replicadas o escondidas, ocultas. Otras que son más conocidas pero no en su totalidad.

defiende al que no guarda el manjar que los corderos sueñan un día comer. Es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Soy todo lo que recuerdo, nos decía recién Gabo Ferro en esta canción, y en esa sintonía vamos a ir comenzando el programa de hoy, este miércoles frío de fin de julio. Y hoy vamos a estar charlando acerca de los espacios de memoria. ¿Qué es un espacio de memoria? ¿Qué es un sitio de memoria? Por ejemplo, ¿qué trabajo se hace? ¿Y para quiénes? ¿Cómo estos espacios se vinculan, ¿no?, con la comunidad? ¿Y cómo la comunidad también los ve y se vincula con ellos? Y también de la memoria, ¿no? La memoria como tal, ¿qué es? ¿Cómo se construye? ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria? Pero no solo la memoria como un ejercicio de recordar, ¿no?, sino también como una acción política, otra dimensión de esta palabra memoria, que nos interpela, nos construye, nos reconstruye, nos permite pensarnos. Y para esto tenemos con nosotros aquí tres invitadas de lujo, de tres espacios diferentes, que ahora se van a presentar para ya ir comenzando esta bonita charla. Hola, yo soy Verónica Geria, soy museóloga, y estoy participando desde el año pasado, desde principios de 2019, en un proyecto en la ciudad de Córdoba, en una casa que fue recuperada legalmente, una casa donde funcionó en la década del 70, entre el año 73 y 76, una de las imprentas nacionales del PRTR, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Guerrillero del Pueblo, y que a partir de su recuperación legal y después de un largo proceso de 15 años de causas judiciales, se está convirtiendo desde ese momento en una casa de la memoria. Muchas gracias, Vero. Laura, ¿querías seguir? Hola, soy Laura Bravo. Soy profesora en historia y me desempeño como coordinadora del área educativa del Espacio para la Memoria, la escuelita de Famaillá, que queda justamente en Famaillá, en la provincia de Tucumán. Es en esta escuela, o lo que fue una escuela, funcionó el primer centro clandestino de detención de la Argentina, a partir del operativo Independencia en 1975. Funciona como espacio para la memoria desde el finales del 2015, fue declarado sitio histórico nacional, y a partir de ahí comenzó a funcionar como espacio. Después de un largo trabajo y lucha por parte de los sobrevivientes, los organismos de derechos humanos, y gracias también a las políticas de Estado que en su momento, ¿no es cierto?, permitieron la recuperación del lugar para convertirse en espacio. Eso, la recuperación se dio a partir del 2013, 2013 fue cuando se construyó la nueva escuela, porque entre el 78 y el 2013 allí funcionó una escuela primaria. Así que imagínense lo que eso significó para la comunidad de Famaillá. Así que bueno, calculo que seguiremos conversando sobre estos temas. Sí, claro, nos queda gracias, un Laura. Invitado más que se puede presentar ahora. Hola a todos, hola a todas, yo soy Pablo Pinó y soy el coordinador general, miembro del equipo del proyecto de Espacios de Memoria de la Escuela Normal número 2 Mariano Acosta, que en la ciudad de Buenos Aires, que es un proyecto, si quieren, un poquito distinto al que estaban contando, porque es un proyecto dentro de una escuela en funcionamiento y que abarca la totalidad de historia de la escuela. La escuela fue fundada en 1874, pero, digamos, obviamente estamos en consonancia con los otros dos espacios que están aquí comentando, de los dos sitios, porque una de nuestras premisas en el proyecto Espacios de Memoria es que la historia de la escuela, la historia de nuestra escuela, se teje en sintonía con la historia de la educación del país, que se teje en sintonía con la historia del país. Entonces, son como tres historias que se van entrelazando y armándose junto con otras. Entonces, específicamente, el horror de la última dictadura cívico-militar golpeó duramente en la escuela, como golpeó duramente en todos lados. Entonces, tenemos un trabajo muy fuerte de recuperación con la lista de ex-alumnos detenidos y desaparecidos, los alumnos, etcétera. Entonces, tenemos mucho en común. Somos una escuela, seguimos siendo una escuela. Por suerte, nunca fuimos un centro de atención, pero eso no impidió que la represión golpeara muy duramente nuestra comunidad. Claro. Bueno, vamos a aprovechar ahora que ya estamos todos presentados y vamos a ir a una pequeña pausa escuchando el tema Crece desde el pie de Alfredo Zitarrosa y ya prontito estamos de vuelta para iniciar la charla. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Amores crecen desde el pie, para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro crece desde el pie. Acá estamos nuevamente, después de esta breve pausa, dando o siguiendo con esta amasada hermosa que ya se viene pintando a través de la presentación de nuestros queridos compañeros invitados, que como ustedes habrán visto, representan tres ámbitos diferentes de un mismo eje de construcción de memoria. Ahí está la riqueza también del aporte de nuestros compañeros. Y antes de también, para seguir esta masada, yo querría hacerles una pregunta para después introducirnos a cómo van desarrollando sus prácticas en los espacios que hicieron referencia. Es, ¿qué piensa cada una, cada uno? ¿Cómo podríamos aproximarnos a la, no sé si a definir, sí, a poder volcar lo sustantivo de lo que podría ser un espacio de memoria? No sé si está clara la pregunta, pero bueno, ¿qué piensan ustedes o cómo podemos llegar a definir sustantivamente desde sus experiencias a qué nos referimos cuando hablamos de un espacio de memoria? Bueno, yo voy a tomar, si me permiten la palabra. Bueno, como de formación profesional tengo que decir que desde la museología en nuestro país existen una cantidad muy muy grande de espacios donde se construyen memorias respecto a la historia de nuestros pueblos, a los patrimonios que se fueron construyendo históricamente, y que hace unos años recién, podemos hablar de dos décadas, ¿no? Empieza a introducirse fuertemente el concepto de espacio de memoria o de sitio de memoria en Argentina, como parte de los procesos de construcción, de lucha y de participación que hicieron los sobrevivientes de la dictadura, las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, culturales en nuestro país, que fueron luchando para que en diferentes espacios se reconocieran los hechos en un principio que habían afectado a nuestra sociedad desde el punto de vista del terrorismo de Estado, ¿no? Se fue como profundizando este concepto de sitio de memoria o de espacio de memoria vinculado a estos hechos, a los hechos que nos ocurrieron como sociedad en las décadas del 70 y 80. Hoy en día este concepto también está como mucho más ampliado y hay otros colectivos que han tomado esta definición para otros hechos históricos, como los pueblos afrodescendientes o las comunidades indígenas. Entonces es un concepto para mí muy, muy abarcativo, pero que tiene que ver con la historia de nuestros pueblos, lugares donde marcamos hechos que nos importan, que nos afectaron, y desde donde construimos desde la perspectiva del ejercicio de los derechos. Creo que coincido con lo que plantea Verónica, pero creo que lo que fundamentalmente define a un espacio de memoria es la función que cumple. O sea, y creo que a partir de la experiencia que nosotros tenemos, es primero la promoción de derechos humanos, pero también tratar de reconstruir en forma conjunta con la comunidad en la que ese espacio está inserto, reconstruir la memoria, o construir memoria, como también reconstruir los lazos sociales entre el espacio y el entorno. Y esto lo planteo porque, por ejemplo, en el caso nuestro, Famayá, es un pueblo donde la política desarrollada por tanto durante el operativo Independencia, periodo anterior a la dictadura, pero en donde se desarrollaron prácticas propias del terrorismo de Estado, marcaron fuertemente a la comunidad, y por lo tanto hay una actitud por parte de la comunidad en relación al espacio muy compleja, muy difícil. En su momento hubo un fuerte rechazo de la comunidad, y entonces lo que nosotros tratamos de hacer es reconstruir ese vínculo para que la comunidad se apropie del espacio. Por lo tanto, la función que tiene el espacio es justamente esta, de construir colectivamente la memoria y reconstruir los lazos sociales que la dictadura destruyó. Sí, Pablo. En nuestro caso en la escuela es un poco distinto. A veces nos preguntan de dónde viene el concepto de espacio de memoria, y la verdad que no sé. ¿Por qué pusimos espacio de memoria? Fue un proyecto que empezó en el 2009, muy impulsado por la rectora de entonces, la profesora Raquel Papalardo, y hoy se continúa muchísimo, pero tuvo que ver también con que la escuela había pasado una tremenda refacción que terminó con... La pasó muy mal, la escuela, pérdida de cosas, rotas, rotura, entonces hubo algo de la memoria de recuperar. A mí me parece que la categoría memoria, como trabajamos en el espacio nuestro, que insisto, es para toda la escuela, tiene que ver con, por un lado, en pensar la cuestión en clave política, ¿no? Memoria es uno, yo a veces, cuando explicamos esto, pongo memoria cerca de orgullo, que son dos palabras que tradicionalmente no eran palabras politizadas, o que lo político estaba muy atrás, y que con el tiempo, actualmente son mucho más, no son palabras cargadas. La memoria hoy es un término, cuando éramos, hace mucho tiempo, era una función, era algo hasta aburrido a veces, y hemos, los últimos años, han podido darle un alto grosor político. Creo que orgullo es la otra categoría que va en sintonía con esto, ¿no? Nosotros planteamos la idea de la imposibilidad de la no memoria, ¿no? Que tomamos esta vieja idea de que no, la pelea no es entre memoria contra memoria y olvido, sino entre memoria contra memoria, que la memoria es un campo de pelea, un campo de disputa. Es algo que se produce en el presente, digamos, la memoria es algo, el recordar, tiene que ver con algo que se hace hoy, algo del presente, es una forma de vincular pasado y presente, y entonces tiene que ver con cuáles son las memorias, las historias, las trayectorias que queremos dejar de la escuela a los que vienen, ¿no? Usamos mucho un texto, nosotros, perdón, yo vengo de educación y nuestra escuela se especializa en formar maestros entonces y maestras, entonces esto no, nos pesa mucho, esta idea de formar a aquellos que van a seguir formando. Un trabajo viejo de Regis Debré, que usamos mucho nosotros, que habla de la transmisión, ¿no? Y la transmisión fue una palabra muy maltratada en la educación, en la pedagogía, muy cargada de las cosas negativas. Hoy lo podemos recuperar y pensar, bueno, ¿no? Debré dice muy hermosamente que transmitir es la digamos, vivimos en el mundo de la información, piensen en todo lo que está pasando hoy, ¿no? Bueno, la información es esa tarea que pone en contacto a vivos con vivos. Y Debré dice que, bueno, que además de la información, que es poner en contacto a vivos con vivos, está la transmisión, que es poner en contacto a los vivos con los muertos, o a los que estamos con los que no estamos, y que esa es la experiencia humana. Que la única especie en la cual se transmite, esto es, la única experiencia en la cual un sujeto actual puede ser modificado por algo que hizo sus abuelos, sus ancestros, es la humana. Digamos, y queremos recuperar esto. Digamos, queremos hacer el esfuerzo de, en nuestra función de, en este momento, que nació una adulta, poner a disposición de los que vienen lo que los está esperando, lo que estaba acá cuando ellos llegaron. Claro, hay que bancarse, después veremos qué harán ellos con lo que le pasamos, ¿no? Pero sí recuperar esta idea de generación adulta, bueno, hay que bancársela. Nosotros también hicimos cualquier cosa con lo que nos pasaron antes, ese es el juego de la transmisión. Pero sí que no podemos corrernos, que tenemos que ser capaces de jugar como cadena de transmisión, ¿no? De pasarle a los que vienen, transmitir, en ese sentido. Poner en contacto a los que llegan con lo que pasó, con la cantidad de historia que tiene la escuela, los triunfos, las derrotas, las alegrías, los dolores, lo que hubo, lo que no hubo, lo que pasó, la presencia, la ausencia, la herencia. Desde ahí pensamos el espacio de memoria de nosotros en la escuela. Sí, Laura. Yo estaba escuchándolo a Pablo, pensaba en lo importante que es este trabajo, porque nosotros siempre debatimos en el equipo sobre qué importante es que esta memoria no quede circunscripta a la memoria de las víctimas o de las víctimas, de los familiares o de los organismos de derechos humanos. Lo que nosotros queremos es que, sobre todo las generaciones venideras se apropien de esta memoria y son las que van a permitir que esa memoria permanezca, ¿sí? No puede depender solamente de unos pocos, tiene que ser colectiva, pero además de eso, pensamos, siempre discutimos en que, bueno, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? ¿Solamente para evitar el olvido? Y la verdad que si es solamente para evitar el olvido, es como muy pobre, ¿sí? Es como un objetivo muy pobre. Si lo que hacemos, si poder pensar en ese pasado, no modifica nuestras acciones presentes, poco nos está sirviendo ese pasado, la memoria de ese pasado, ¿sí? Y porque muchas de las prácticas del terrorismo de Estado, y muchas de las conductas propias del terrorismo de Estado, nosotros lo vemos presente en muchas acciones que se dan cotidianamente en sociedades, y hasta en nosotros mismos. Si el conocimiento de este pasado no nos permite a nosotros repensarnos sobre qué actitudes tenemos para con el otro, ¿sí? ¿Cómo miramos al otro? Quiere decir que como sociedad no estamos aprendiendo. Entonces, yo personalmente estoy convencida que ese es el sentido o la función que tienen los espacios. ¿Quieres agregar algo, Vero o Pablo? Está buenísimo este diálogo. Sí, yo quería agregar algo, a raíz de todo lo que están hablando me pongo a pensar, nosotros formamos parte con distintos compañeros del país de un grupo de trabajadores de museos que pertenecemos a un movimiento internacional que se llama MINOM, Movimiento Internacional para la Nueva Museología, que es un grupo que a nivel internacional cumplió 35 años, pero que nació en Chile en el año 72, en un encuentro que se hizo cuando Salvador Allende estaba en la presidencia en ese país, y que fue un encuentro muy importante porque fue como una bisagra en temas patrimoniales y en temas de museos especialmente, porque planteaba justamente que la perspectiva de los museos tenía que tener en cuenta tanto a los bienes culturales como a las comunidades, como a los territorios, ¿no? Estamos hablando de algo que ocurrió hace casi 50 años y que después fue, ese hecho fue truncado en Latinoamérica por las dictaduras, procesos dictatoriales en distintos países, pero fue un hecho que marcó hasta el día de hoy el pensamiento de mucha gente que trabaja comunitariamente con distintos tipos de patrimonios, que aclaramos que también estamos discutiendo ese concepto desde el uso de la palabra patri, y de ahí han salido una diversidad de corrientes donde se plantea el patrimonio, el matrimonio, la herencia de las madres, el fratrimonio, la fraternidad entre los pueblos, la herencia de los pueblos, y nosotras, las mujeres en Argentina, le agregamos el soromonio, la sororidad, las enseñanzas de las mujeres. Venía pensando en lo que decía Laura recién, que también me hizo recordar cosas que se charlan en ese ámbito, respecto de cómo construimos la memoria, si desde la perspectiva de la vida o de la muerte. Que yo creo que no son incompatibles. Me recuerda también lo que dijo Pablo, un escrito que leí hace unos años sobre los vínculos entre las comunidades vivas y las comunidades muertas, si pensamos que los vivos somos la infinitésima cantidad mínima de seres que hemos pasado por esta tierra y que la gran parte de los pueblos ya están muertos, tenemos que sí o sí tener una comunidad, un vínculo con nuestros muertos, ¿no? Pero esas son formas de pensar que nuestros territorios las mantuvieron y las sostuvieron durante siglos los pueblos originarios, por ejemplo, que también generaban sus espacios de memoria en sus territorios ancestrales, que fueron avasallados sus cuerpos, sus territorios, sus bienes comunes, sus prácticas por la conformación del Estado Nacional, el primer genocidio que hubo en estos territorios, y que esos pueblos también han construido sus espacios de memoria, hoy les diríamos sus espacios de memoria, en sus territorios ancestrales. Me acuerdo cuando fui a Tilcara y conocí el Antigal, en el Pucará, y cómo son significantes diferentes para cada tipo de comunidad, ¿no? Y cuáles son los vínculos que establecemos con esos sitios. Entonces, desde una perspectiva de occidental, diríamos, en los museos se habla de las efemérides de la muerte, digamos, mucho de la construcción de las efemérides en nuestro país y en los países occidentales tienen que ver con la muerte, pero no con la muerte como la piensan los pueblos no occidentales, sino con la muerte planteada por el capitalismo, ¿no? Entonces, también contraponer estas experiencias con la vida, digamos, con la creación, con la comunidad, con los lazos sociales y todo eso, me parece que son espacios de resistencia. Sí, está. Yo quería recuperar algo también que decía Laura, que a todos nos pasa en la escuela, que es el engancharlo con la comunidad, ¿no? Dejar con la comunidad el trabajo este. Y es un tema difícil, y no, tenemos las medidas que hacemos. La mayoría de la institución y las autoridades anteriores sectoriales nos acompañan muchísimo, pero no tanto a veces la comunidad, ¿no? Es una institución en la que trabajamos nosotros, con mucha tradición, con mucha gente importante, con mucha gente que la quiere, y que por ende muchas veces ese quererla impide revisar o cuestionar, o aparece esta imagen de acá no hay conflictos, digo, de los conflictos no se hablan, y nosotros venimos a plantear, bueno, no, en realidad no tiene que ver con querer o no querer, tiene que ver con recuperar lo que pasó y proyectar a futuro, ¿no? Entonces, el vínculo con la comunidad a veces es interesante y es conflictivo. Generalmente los estudiantes se acercan mucho a preguntar, es un tema, hacemos trabajos de investigación, y hay veces que hay que decirle, che, ¿saben qué? Vamos a otro periodo, yo hago historia de la educación, este año no vayamos a dictadura cívico-militar, porque hace mucho tiempo, digamos, increíblemente hay una demanda de los pibes de querer seguir mirando estas cuestiones, ¿no? Y no así con los adultos, sobre todo con los adultos que tuvieron entonces, ¿no? Hay una comunidad que intenta mantener una imagen fija y poco conflictiva, ¿no? Nos pasa muchas veces, siempre contamos esta anécdota, cuando vienen viejos exalumnos a ver la escuela, actualmente la escuela está pintada de amarillo, y está pintada de amarillo porque en el origen estaba pintada de amarillo, hasta la década del 40 estuvo pintada de amarillo. Claro, viene la gente que viene en los 70 y 80 y dice, no, está mal pintada, la escuela no era así, y uno le explica que históricamente sí, pero es muy interesante como cada uno piensa que su memoria es la memoria correcta. Digamos, cada uno que viene considera que su experiencia es la memoria. Entonces, hay un trabajo muy fuerte de ver cómo podemos ubicar cada experiencia en una memoria que se enfrenta, que la verdad no importa qué color, no importa el color de la escuela. No estoy discutiendo esto, es casi el color de las puertas de la casa de Tucumán. Pero tiene que ver con sí la experiencia de cada uno, ¿no? Los que recuerdan son sujetos. Y hay una pelea por una cierta memoria, digamos. Y en un espacio de memoria, lo que tenemos que poder ver es tratar de poner la mayor cantidad de esas voces en diálogo, lo cual implica que no optemos por una, ¿no? No estoy hablando de un relativismo. Pero sí me parece que es importante ver cómo la cosa de la construcción, no hay una verdad que se dice, no se va ahí al viejo museo a honrar a los próceres intachables. Uno va a esos lugares a vincularse con la historia de formas distintas, y cuanto más abiertas, más contradictorias, y cuando digo más contradictorias, por ende, más justificadas, con más por qué, no con frases resonantes, sino con explicaciones, más rico es, ¿no? Entonces, las experiencias, cada uno que vuelve a la escuela, y bueno, ¿por qué tanta importancia, a veces, por qué tanta importancia a tales momentos históricos? ¿Por qué no hablamos de otros? Esto que estoy contando tiene que ver con cómo es la construcción. Los espacios de memoria hoy ya tienen memoria propia. Ya hay una historia de los espacios de memoria, no es un hecho de hoy, entonces también nuestros propios espacios tienen que dar lugar a la propia historia, ¿no? Contar también qué fue lo que les pasó, volverse objetos de reflexión sobre sí mismos, ¿no? Bien, vamos a aprovechar para ir a una muy pequeña pausa escuchando el tema de Silvio Rodríguez, Quien fuera, en una versión de Katia Cardenal. Ya regresamos. Thank you. fuera encantador. Estamos nuevamente después de otro corte en esta noche en la que venimos compartiendo maravillosas disparadores, ¿no? Para que después nosotros podamos ir procesando estos ecos y resonancias que quedarán de la compartida de nuestros compañeros. A mí me quedaba boyando a través de lo compartido en la mesa, ¿no? Lo que es la construcción de memoria viva. Nosotros hablamos a veces de memoria viva, justamente que viene a pasar, capaz, me da la sensación, ¿no?, de tomar los distintos aspectos y concepciones que ustedes pusieron sobre la mesa. Memoria viva porque mi historia relacionada subjetivamente con ese color o con esa escuela que yo recuerdo, es parte también de esa memoria. ¿Cómo hacemos para poder integrar esa construcción? Porque la memoria del otro color de la escuela, tengo que descubrirla ahora que está presente. ¿Cómo descubrimos en esos procesos de memoria esas cuestiones que no estamos, por eso no son recuerdos, por eso no me quedo llorando o me quedo enternecida por la historia de tal o cual que ya pasó, sino cómo hacemos para poder recuperarlas actualmente en presente, ¿no? Yo creo que esas cuestiones ancestrales, esas cuestiones, si las remitimos a nuestros compañeros militantes, queda más claro, desaparecidos, los recordamos, pero recuperamos esos valores en las construcciones actuales, están presentes, y eso creo que es lo que nos han tratado de impedir que hagamos, ¿no? Y creo que también se relaciona esto como qué potente, ¿no? La construcción de la memoria para estos procesos de descolonizarnos, porque creo que también viene enganchada con esa visión de pararnos en la construcción individual y no colectiva, ¿no? ¿Qué valor que tiene? ¿Cómo ven ustedes entonces esa conexión entre la construcción de memoria en los ámbitos en los que ustedes están como herramienta de descolonizar nuestro pensamiento, ¿no? Como acción potente que tiene también. ¿Cómo podríamos definir, no definirla, pero sí rescatar los aportes que tiene esta construcción de memoria desde sus prácticas para ser esa resistencia para descolonizar y descolonizarnos? Yo, en relación a esto que vos estás planteando, Constanza, creo que particularmente que el trabajo que se hace en los espacios para la memoria son tan importantes, porque tenemos el gran desafío de pensar con quienes lo transitan cuáles son los factores o cuáles son los elementos que permiten que los genocidios, como el que nos tocó transitar a los argentinos, sea posible, y cómo muchos de esos elementos y que muchas de nuestras posturas en diferentes circunstancias absolutamente naturalizadas forman parte de esos factores, que no con esto quiero decir que necesariamente desembocan en un acto genocida, pero sí colaboran para que pueda ocurrir una cosa por el estilo. Por eso muchas veces pienso que esto de, trabajamos sobre estos temas para el nunca más, ese nunca más suena como hasta medio vacío, ¿sí? Como una cosa, como una frase repetida, no sé si con qué profundidad a veces somos conscientes de lo que estamos, si realmente somos conscientes de lo que estamos diciendo. Y entiendo yo particularmente que no es una cosa de un nunca más para que no volvamos a tener una dictadura sangrienta como la que hemos tenido, o sea, con la práctica del terrorismo de Estado, con un genocidio como el que hemos tenido que vivir, pero sí poder desandar conductas, comportamientos frente al otro, al pobre, al villero, que todos, ¿sí? Todos tenemos conductas en relación a estas personas. Entonces, y muchas de esas conductas están absolutamente naturalizadas. Yo, por ejemplo, o estigmatizamos, ¿sí? Siempre cuando trabajamos con los chicos, siempre decimos, bueno, ¿quién de nosotros cuando no se ha puesto en alerta, ¿no es cierto? Cuando caminando por la calle se ha cruzado con un chico que viene con una gorrita, que viene con capucha, porque ya hay una estigmatización de que seguramente esa persona que está vestida con esas características me va a asaltar, me va a robar, o frente a situaciones de inseguridad cotidiana, ¿no es cierto? O como pasó acá en Tucumán, el caso de Facundo, este niñito de tan solo 13 años, asesinado por la policía en Tucumán hace unos años, ¿sí? Uno leía lo que eran a los foristas del diario local que realmente justificaban ese asesinato por parte de la policía, ¿sí? Bueno, ahí hay un elemento que hay que desarmar. Y justamente el trabajo que nosotros hacemos en el espacio, estoy convencida que permite desarmar esas, esas perspectivas en relación al otro. Entonces, si nosotros no empezamos a pensar cómo ese pasado, ¿sí?, está haciéndose presente constantemente en lo que nos pasa como sociedad, es probable que se cometan las mismas atrocidades que hace 50 o 40 años atrás. Entonces, es fundamental esto. Eso es mi mirada en relación a esto, cómo nos permite modificar y transformar nuestro presente. Sí, nosotros un poco en esa misma línea, y Bolo, que es una escuela, a no ver estos temas como lugares de visita, no como lugares turísticos, digo, sino ponerlo en una larga tradición de la historia, ¿no? No solo describir el horror, digamos, sino pensar por qué el horror fue posible, ¿no? Ponerlo, que no sea una cosa como estaba todo bien, ahí se construyen, voy a la escuela, perdónenme que vuelva al ejemplo este, pero se construye como una idea de que hay una memoria correcta, que en ciertos momentos se desvió para un lado, se desvió para otro, pero se recuperó cierta cuestión. Hay una versión de la teoría de los dos demonios jugando a niveles institucionales, ¿no? Había una cosa que estaba bien, era correcta, era justa, bueno, se fue por un lado, después se fue por el otro, pero finalmente se volvió al canal, y esto es lo importante. Y en todo caso, uno va a esos momentos de error en clave visita, en clave, bueno, ver lo extraño, ver lo que no somos nosotros. En algún lado, muchas veces se va a esos momentos o espacios para ver lo bueno, lo distinto que son con respecto a nosotros. Nuestra idea es tratar de ver, bueno, no solamente ver qué tienen de distinto y específico, sino ver cómo se traman en una historia mayor. Bueno, ¿por qué en esta misma escuela que puedo hacer estas cosas también hubo desaparecidos? O sea, a ver, ¿cómo es que poder filiar, poder ubicar en el largo relato para poder poner el presente, ¿no? Si no, vemos que aparece mucho una imagen de esto, de que se va de visita, se va a decir qué barbaridad, qué tremendo, a sacar unas fotos y ya está. Bueno, digo, sí, está, es mejor que no vengan eso, pero es poco, ¿no? Digamos, uno tiene que poder ver cómo es el esfuerzo de poner, ubicar esas experiencias en una larga duración, en una trama mayor, en el presente y en el pasado previo. Vuelvo a esto, no solo conocer el error que pasó, sino pensar por qué fue posible que pasara ese horror. Claro. ¿Cuál fue la situación, la educación, la sociedad que permitió que ese horror se manifestara? No vino de casualidad, no fue gente que... No fue una pandemia, miren qué buen ejemplo se me ocurre. No es que de repente hubo un virus, sino que, bueno, había condiciones que permitieron y que después continuaron, ¿no? Un poco en sintonía con lo que decía Laura. Clarísimo, sí, sí, sí. Tal vez a mí me interesaría preguntarle a Verónica justamente esto, de cómo tal vez con respecto a la recuperación de este espacio, ¿no?, de la imprenta ahí en Córdoba, cómo se está pensando en el armado tal vez, o en el tratamiento de lo que se va encontrando, en qué clave, ¿no? Porque estamos justamente charlando esto de los espacios, sitios de memoria, no como un espacio de visita, sino como un lugar pedagógico ya, y con esa actitud, ¿no? Sí, totalmente. Yo cuento un poquito de referencia para comentar cómo lo estamos pensando. Esta casa que fue recuperada el año pasado fue comprada, es una casa clásica del barrio Observatorio del centro de Córdoba, una casa chorizo con galería, patio al fondo. Una casa que fue comprada en el año 1973, por la organización, por el PRT, y por donde vivieron una pareja de compañeros, Victoria Abdonur y Héctor Eliseo Martínez, con sus tres hijes, dos varones y una niña, y una casa donde a partir de, bueno, fue comprada específicamente para ser constituida como una de las dos imprentas nacionales que tenía el PRT, que ya desde principios del año 73 venía planteando de manera muy fuerte la necesidad de la propaganda para la difusión de las ideas del socialismo, y como organización generaron toda una estructura muy grande para poder llevar adelante tanto la prensa legal, conocida legalmente, ¿no? Como la prensa clandestina, la prensa y la propaganda clandestina, que tuvo en Argentina una gran cantidad de imprentas, ¿no? Que también es una historia, por lo menos para mí, y creo que para mi generación, yo tengo 45 años, que no está tan reconstruida, tan difundida, ¿no? Las historias que siempre fuimos conociendo durante todos estos años tienen que ver con reconstrucciones históricas, con testimonios, con trabajos de historia, de sociología, con lo que se ha contado en los juicios contra los genocidas y demás, pero, digamos, este sitio tiene esta impronta importante de su materialidad, que es impresionante, impresionante, porque hay, ahí en esa casa, el partido, con distintos compañeros y compañeras que venían de distintos lugares del país, durante muchos meses construyeron de manera clandestina esta estructura subterránea que tiene entre 8 y 10 metros de profundidad, con una estructura de túnel, diríamos, abovedada, donde funcionó la imprenta con una gran cantidad de máquinas. Imagínense que se imprimían ahí miles de ejemplares por mes de la prensa del partido, libros sobre el socialismo, volantes, pero más que nada revistas y libros, ¿no? Y de ahí se trabajaba con la estructura de distribución y de entrega de esos materiales en el norte del país. Entonces, hay esa casa, digamos, como imprenta, funcionó 2 años, entre el 74 y el 76. El 12 de julio de 1976 la casa fue ocupada por un operativo del ejército y la policía de Córdoba, en un entramado de vínculos, por supuesto, a nivel nacional, ¿no? Con las otras fuerzas represivas que estaban actuando ya en la dictadura, y afortunadamente los compañeros y compañeras que estaban en esa casa, que eran esta pareja, Victoria y Héctor Eliseo, con sus 3 hijas, y Matilde Sánchez y el Picante Barberis, otros 2 compañeros que trabajaban ahí en la imprenta permanentemente, pudieron huir de la casa antes del allanamiento, pero después fueron detenidos, desaparecidos, ¿no? En el año siguiente. Los 3 hijos de Victoria y Eliseo sobrevivieron, su tía, la tía Maruca, que hoy en día tiene 90 años, los ahijó, los cuidó, y se convirtió en su madre, y ellos fueron, Walter y César, los 2 hijos varones, fueron parte impulsora muy grande de la recuperación de esta casa, en conjunto con un grupo de compañeros y compañeras del PRT y de otras organizaciones de allá de Córdoba, que durante muchos años lucharon judicialmente para recuperar esta casa. En el 76, cuando la casa es ocupada, el ejército en Córdoba arma un lugar de detención en ese espacio. Digamos, estamos hablando de algo que también ocurrió en otros lugares. Los centros clandestinos de detención en nuestro país funcionaron en dependencias de las fuerzas represivas, pero también en ámbitos privados, y bueno, eso también es una marca muy fuerte de este lugar, pero, digamos, forma parte de todo este entramado de memorias. Pero el proyecto de la Casa de la Memoria tiene un principal interés por recuperar la historia de la imprenta como herramienta de la organización, la imprenta como construcción subterránea clandestina, que también formó parte de esto también. Estoy pensando en este proceso de memoria como un caleidoscopio y un prisma, ¿no? Que va abriendo así una cantidad de sentidos y ramificaciones que es impresionante, porque también estamos adentrándonos en todo este proceso de reconstrucción histórica con testimonios, con documentos, con trabajo de archivo y demás, en las construcciones clandestinas de las organizaciones revolucionarias en América del Sur, ¿no? Y en otros lugares del mundo. los vietnamitas, Argelia, Cuba, digamos, una cantidad de vínculos que dan una trama internacional de resistencias y de lucha de los pueblos que, en los cuales esta casa está inserta, ¿no? Entonces, en ese proceso, la pregunta que hacía Constanza de cómo pensarnos tratando de descolonizarnos, nosotros estamos trabajando con este equipo, que es un equipo muy grande de gente, somos decenas de personas que trabajamos en distintas ramas y vertientes del proyecto, con un fuerte criterio de la importancia de los vínculos intergeneracionales. Habemos desde gente muy joven participando del proyecto, hasta gente de edad, bueno, viejos y viejas, con todo el cariño, adultos mayores, como le dicen, no sé, viejos y viejas compañeros y compañeras que nos están empujando y orientando y transmitiendo un montón de saberes que son esenciales, digamos, para este proyecto. O sea, la intergeneracionalidad es muy importante en la transmisión para arriba y para abajo, ¿no? También porque nosotros aprendemos de los mayores, pero también de los menores, de los más grandes, de los más chicos, hay como una circulación de saberes ahí también. Y esto, los saberes compartidos, ¿no? Para nosotros es muy importante poner en pie de igualdad y de valoración con la misma importancia todos los saberes que circulan en torno a este espacio. Desde las experiencias y las vivencias personales, me recuerdo así, siempre digo esta frase que me marcó muchísimo el primer día que fui a conocer a todo el grupo de compañeros y compañeras, las palabras de Walter Martínez, el hijo mayor de Victoria y Héctor, que dijo: yo quiero que acá haya un lugar de memoria donde se hable y se cuente la historia del PRT, que se cuente quiénes eran mis viejos, que se sepa que era gente del pueblo, que luchó por sus ideas, que puso el cuerpo, que puso su vida para difundir las ideas del socialismo. Más claro, me estoy extendiendo. No, para nada, en absoluto, pero sí vamos a aprovechar para hacer un breve corte escuchando la canción El cosechero de Tonolec y ya estamos de vuelta. Mi sangre con un ronco zapucay y serán el surco mío. piedras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un tongo safukai, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de radiosemilla.com.ar. Bueno, y estamos acá ya volviendo en el bloque final. La verdad que la conversación está saliendo muy, muy rica, muy linda. El tiempo siempre es corto, pero ahí vamos. Y bueno, en este bloque final de despedida, queremos por lo menos charlar un poquito acerca de los desafíos, ¿no? que nos surgen a futuro desde estos espacios, ¿no? De estos lugares, de esta construcción que se está haciendo. ¿Cómo se mira para adelante, ¿no? ¿Cómo nos pensamos? ¿En qué acciones? Para seguir construyendo esto, sobre todo insertos ahora en esta dinámica tan particular de la pandemia, ¿no? ¿Qué estamos pudiendo hoy hacer y cómo nos imaginamos hacia adelante? Bueno, nosotros desde la escuelita, y en esta etapa nos estamos hasta, les diría, reinventando, porque lo que estamos haciendo es, en principio, en este momento que hemos perdido la materialidad del espacio, que es tan fundamental en nuestro trabajo, poder acercar a través de conversatorios virtuales que estamos desarrollando con la idea de pensar el terrorismo de Estado desde una mirada local, desde una mirada desde Tucumán. Entonces, invitando a investigadores de todas las áreas que vienen trabajando la temática y que necesitan de que se conozca su trabajo, porque además es muy importante que se conozcan ese trabajo, pero sobre todo pensar también en esto, en cómo dar respuesta a ese desafío que nos propusimos como espacio allá en el momento de la creación del área educativa, que era esto que yo les decía, reconstruir los vínculos con la comunidad, y sobre todo poder establecer lazos con diferentes organizaciones, pero también con jóvenes. Y a partir de eso estamos pensando en proyectos de unir, de poder vincular a las militancias juveniles de los 70, ¿no? Con las militancias juveniles de la actualidad, ¿sí? Y también pensar en una forma de desacralizar, si se quiere, a los jóvenes de los 70, que hay como una mirada naif, ingenua. Por ejemplo, estoy pensando en los chicos de la noche de los lápices. Bueno, que fueron víctimas del terrorismo de Estado porque luchaban por el boleto estudiantil. No, un momentito, está bien, sí, luchaban por un boleto estudiantil, pero eran jóvenes que tenían proyectos, que tenían sueños, que habían puesto el cuerpo, que tenían un compromiso político, ¿sí? O sea, que no son ajenos a muchos de los jóvenes que hoy en el presente están constantemente luchando por proyectos a futuro, y me parece que es muy importante que nosotros podamos tender un puente entre la lucha de los 70, 60, 70, con las luchas del presente. Entonces ese es uno de los desafíos que tenemos y de los proyectos que tenemos a futuro. Como, bueno, van surgiendo un montón de cosas, pero bueno, eso básicamente creo que es como el gran desafío que tenemos. Buenísimo. A nosotros, bueno, nada, la pandemia nos ahorró como todos, y el sistema educativo ni les cuento. Agradecemos infinitamente haber ya tenido redes armadas, redes hasta sociales, digo, Facebook, podcast y demás nos sirvieron para continuar o fortalecer tareas que ya veníamos haciendo, y la verdad estuvo bárbaro que yo hubiera existiera alguna malla previa en la cual uno ponerse. Extrañamos ver a la escuela, nos preguntan cosas y demás, y con esto de las pandemias, y bueno, qué ganas de volver a ver los archivos, y están ahí los papeles en el sótano esperando con un montón de información para darnos, y no poder ir a verlos al lado de un montón de barbijos, por otra parte, que usamos con otros fines nosotros. Eso muy a nivel corto, volveremos lo antes que se pueda, como estamos todos esperando. Un poco a lo largo, bueno, seguir pensando esto con las nuevas generaciones, nos parece importante algo parecido, tratamos de poner en contacto a los que vienen con los que se van. Un poquito moviéndonos, tenemos ganas de empezar, yo tengo ganas de empezar alguna cuestión, cuando ahora, de a poquito, en el 2022 van a ser 40 años de la Guerra de Malvinas, y también merecería y ver qué pasó con la escuela. Hay un lugar ahí donde no es exactamente lo que estamos hablando, pero tiene que ver con un hecho complicado, difícil, que pasó en la última dictadura cívico-militar, y donde también hubo juventud involucrada, digamos, que estos jóvenes que fueron a la guerra, qué pasó con esto y qué pasó en la escuela, como un proyecto un poquito a futuro, pero bueno, habrá que volver. Pero por ahí andamos, siguiendo trabajando y escuchando y provocando más cosas. Buenísimo. Nosotros, sí, desde el proyecto de la Casa de la Memoria de Córdoba, trabajar con muchos desafíos en la, digamos, al ser tan joven este espacio, ¿no? Lleva un año y medio de trabajo ininterrumpido, que tuvo que tomar otro formato en este contexto de la pandemia, obviamente, pero bueno, dentro del proyecto también quería decir que habemos personas de distintos lugares del país, con lo cual también la comunicación virtual, digamos, ha sido parte desde hace más de un año, digamos, del proyecto de trabajo. Uno de los desafíos importantes que tenemos es cómo encarar la preservación de este lugar desde el punto de vista científico y desde la perspectiva de esto, de ser un lugar subterráneo, ¿no? Con esas condiciones específicas y con todo ese proyecto de reconstrucción con historia oral, de cómo fue construido ese lugar, qué técnicas se usaron, quiénes participaron, etcétera, etcétera, para poder, en función de eso y de los 40 años que pasó oculto ese espacio, apropiado ilegalmente, digamos, los deterioros que fueron ocurriendo, cómo encarar todo eso para hacerlo un lugar seguro, para un lugar accesible, para que distintas generaciones puedan recorrerlo y conocerlo, digamos, desde el punto de vista espacial, ¿no? Ambiental. Eso también es una cuestión importante, no es lo mismo ver un video que recorrer un espacio conociendo estas características. Y por otra parte, como desafío de la reconstrucción histórica, creo, me sumo a todo lo que dijo Laura de la vinculación entre las prácticas de las luchas de los 60 y los 70 y las luchas actuales, eso es un eje muy importante de este proyecto, y también, bueno, como perspectiva importante, reconstruir una parte de la historia que no está contada, por lo menos que no está tan difundida ni visibilizada, A nivel sudamericano incluso, hemos establecido contactos con compañeros de Uruguay, de Chile, esperamos poder hacerlo en algún momento de Bolivia cuando termine la dictadura, y poder reconstruir ahí también una red de estos lugares que funcionaron como espacios de lucha y de resistencia, y pensar en la revalorización de las organizaciones revolucionarias y de sus proyectos en este contexto, con una perspectiva de la memoria anticapitalista, antipatriarcal, colonizada y por las luchas de los pueblos. Vamos a ir a la última pausa de esta entrevista escuchando el tema de Leonard Cohen, The Partisan, y ya estamos de regreso aquí en Radio Semilla con Como el amor y el invento. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. Estamos en Como el amor y el invento. Se me ocurre en este momento también, ¿no? Como resonancia de absolutamente todo lo que venimos hablando desde que estamos acá compartiendo esta amasada. Hay un tema que es el de cómo trabajamos, cómo se da, cómo se plantea la memoria desde nuestros sectores populares, ¿sí? Yo creo que muchas veces cuando hablamos de recuperación de la memoria, cómo se da eso en sectores que son nuestros sectores populares más vulnerados, más castigados, no solamente con esta pandemia lo que hace es visibilizar más esa brecha que de injusticia que el capitalismo nos ha marcado, ¿no? Es una situación de excepción que no crea, sino que desnuda y agudiza y profundiza. ¿Y cómo trabajamos esta construcción de memoria? Por un lado, desde hacia y con los sectores populares, y también, capaz de, pero vos algo dijiste, también Laura, capaz Pablo también en sus compartidas, y cómo trabajamos la memoria desde los feminismos, ¿sí? Desde las luchas feministas. No sé, son como dos resonancias que me quedan para tirarlas a la mesa. Y Alba, a ver, Albita, estás por ahí. Sí, vos también tenías, si querías sumar esta pasada. Prefiero que responda, me parece súper interesante lo que estás preguntando, porque yo estaba como tratando de aglutinar un montón de reflexiones que salieron desde lo que fueron diciendo cada una de ustedes, y la verdad que abren un montón de temas y abren un montón de interrogantes que nos daría para estar hablando acá, capaz en un seminario de una semana, no para dar respuestas, pero sí para poder entender cuáles son nuestras perspectivas, pero no, respondan a esas preguntas, me parecen súper interesantes, súper actuales también y necesarias, ¿no? Gracias. A ver, una cosa que me parece interesante en las nuevas generaciones, que es cuando trabajamos con los alumnos del terciario y del secundario de nuestra escuela, sobre todo con los centros estudiantes, pero no solo preparando los actos, nosotros tenemos un día de la escuela, que es el de 6 de mayo, que es el día que se recuerda la desaparición de 3 alumnos, la escuela tiene una larga cantidad de alumnos desaparecidos, pero tiene 3 alumnos, o sea, tres que eran alumnos, eran algunos elementos que desaparecieron, y desde hace un par de años es el día de recuerdo institucional del horror del terrorismo, del golpe del terrorismo de Estado en la escuela, no recuerdo exactamente el nombre, donde bueno, se hacen actos en todo el día, a partir de esta fecha, y bueno, tratamos de trabajar mucho con los alumnos, ¿no? Entonces, ahí hay un par de elementos que es interesante que uno puede ver con las nuevas generaciones. Uno, esta cuestión de género, como indefectiblemente ellos vinculan aquella lucha con las luchas de género actuales. Esta cuestión de género, que no era una variable, se ha sumado mucho. Ya nos acostumbramos, pero ya lo puedo decir porque nos vamos a poder reír todos. La verdad que al principio cuando en los actos ellos decían 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, era realmente raro. Hacíamos la broma de que por suerte todo el mundo debería contestar presentes y no había problema y todo el mundo contestaba bien, digamos. Pero realmente nos acostumbramos, pero también fue como un dato, nos parecía como, por supuesto acompañamos a los jóvenes, pero nos mirábamos muy de reojo con el de compañeros detenidos, desaparecidos, ¿no? Nos parecía como, bueno, hacía ruido. Y nos lo tomamos como, bueno, esta es la lucha general, este es el vínculo generacional, el conflictivo vínculo generacional, donde tenemos que bancarnos que los pibes que vienen después que nosotros hagan cosas que a nosotros nos parecieran herejías, barbaridades, no, nadie hubiera hecho animado a cambiar esa frase hace 20 años. Y bueno, ellos dicen, ahora se hablan inclusivo, y la verdad ya nos acostumbramos, pero realmente fue como un impacto fuerte, ¿no? Insisto en esto, por suerte había que editar presente si nadie se equivocaba. Pero me hace una buena anécdota para contar un poco cómo es esto de la vinculación generacional, ¿no? Y cómo, esto es la transmisión que planteamos, es crítica, digamos. Uno tiene la obligación de pasar a los que vienen lo que tuvo y bancarse que hagan lo que uno ni se imaginó. Digo, si no, esto no funciona, ¿no? Claro. Buenísimo. A nosotros particularmente, las luchas del presente, de los jóvenes, nos ha llevado a repensar muchísimo lo que hacemos, porque quienes recorren el espacio, sobre todo las nuevas generaciones, nosotros nos preguntan, hacen preguntas vinculadas, por ejemplo, a qué le pasaba a las mujeres mientras estaban secuestradas en este lugar, cuando menstruaban, por ejemplo. Preguntas que los jóvenes hoy, y que estuvo invisibilizado, y en el caso particular de la escuelita, fue un centro clandestino de detención, donde todas las mujeres que pasaron por allí fueron sistemáticamente violadas. La violación fue parte, ¿sí?, un elemento más de sometimiento, ¿sí?, y de de tratar de demostrarle a quienes estaban secuestrados del poder que tenían sobre esos cuerpos. Entonces, nos propone, o sea, las nuevas luchas, las nuevas perspectivas, es pensar también en estas cuestiones desde una perspectiva de género, cosa que muchas veces, o sea, nosotros hemos naturalizado determinadas formas y hoy tenemos que modificar nuestras miradas para poder entender con qué miradas nuevas nos están interrogando, ¿sí? Y eso es muy importante, porque también esto nos va a permitir conectar que las luchas de hoy sí tienen un arraigo con las luchas del pasado. ¿Sí? Hay continuidad, hay una búsqueda constante de poder garantizar y sostener o ampliar los derechos. Y bueno, como se llaman todos los espacios para la memoria, son espacios para la memoria y la promoción de los derechos humanos. Por lo tanto, nuestra tarea tiene que apuntar también a sostener lo que es la lucha por los derechos y la ampliación de derechos. Bueno, desde el proyecto de la Casa de la Memoria de la Imprenta del Pueblo, Roberto Matthews, quería decir el nombre del compañero Roberto Matthews, compañero detenido desaparecido del PRT en septiembre de 1974, y en funcionamiento la imprenta, los compañeros que estaban clandestinamente trabajando allí decidieron ponerle su nombre. Dos reflexiones así cortitas respecto de la pregunta de Constanza, ¿no? ¿Cómo construimos memorias populares o cómo construimos memoria con los sectores populares? La Casa de la Memoria en Córdoba, desde sus inicios, ha sido parte de una red muy grande de vínculos con distintas organizaciones populares. Organizaciones de los barrios, organizaciones políticas de distintos lugares del territorio, organizaciones de educadores y educadoras. Entonces, la perspectiva de la memoria popular es parte, digamos, del eje central que tiene esta casa, que a diferencia de otros sitios de memoria de nuestro país, y en similitud con algunos otros, es un proyecto autogestivo que se está haciendo con el sostenimiento y el financiamiento voluntario de muchísimas personas y organizaciones, y la perspectiva de la construcción de las memorias populares creo que tiene que ver mucho con procesos de escucha y de afectivización, ¿no? De basar nuestros vínculos en relaciones horizontales, de solidaridad, de esto, escuchar al otro, a la otra, al otro, y poder hacer construcciones comunes, ¿no? En base a las prácticas que se sostienen desde los distintos espacios, ¿no? Y respecto al tema del género, decir que hay un hilo que nos une generacionalmente, históricamente, con obviamente con todas las mujeres que lucharon en nuestros territorios, pero especialmente con las compañeras de las organizaciones revolucionarias que pusieron sus cuerpos para luchar, pero también para cuidar, que quizás esto eran partes de las cosas que, no sé, eran como naturalizadas, creo yo, en esa época, pero hoy sabemos que no es lo mismo el amor que el cuidado y el trabajo no pago, ¿no? Entonces, la condición de valentía y de fuerza que tuvieron esas compañeras para luchar por una mejor vida para todos nosotros y nosotras, es una de las esencias de este sostén. También de las compañeras sobrevivientes que han podido poner palabras a todas estas cosas que les ocurrieron y que han podido dar cuenta de las compañeras que ya no están, a las madres y a las abuelas, que también nos enseñaron todos estos caminos, a nuestras hijas también, que también nos están enseñando, como decían, con sus pañuelos verdes hoy en día. Y también esto quería decir que se fue construyendo así, no sé si naturalmente o inconscientemente, y es que el equipo de preservación, las compañeras arqueólogas, museólogas, y demás, somos todas mujeres. entonces, decir que esto, que la memoria, y eso es algo que se ve también en mi profesión, por ejemplo, el cuidado del patrimonio, o del matrimonio, o el fratrimonio, como les decía antes, el cuidado de los bienes, de nuestros bienes comunes, de la historia de nuestro pueblo, también mucha y mayoritariamente ha estado en manos de las mujeres. Entonces, cuidamos les niñes, cuidamos les viejes, cuidamos las casas y cuidamos la memoria. Hermosa mirada. Bueno, la verdad que a mí me está conmoviendo mucho este diálogo, les quiero decir, porque también soy parte de un espacio de memoria, entonces no me pasa por el costadito, y me está haciendo como resignificar por un lado y replantear por otro un montón de conceptos y de ideas que uno, como decía Laura, a veces se van quedando enquilosadas y por ahí van perdiendo sentido hasta que las volvemos a escuchar resignificadas en otras, como en este caso en ustedes, y nos hacen repensarlas. ¿Por qué? Porque son esenciales para nuestra práctica cotidiana, y es necesario repensar todo el tiempo lo que estamos haciendo justamente por estos cambios tan vertiginosos sociales, pero también por estos cambios intergeneracionales, como decía Pablo, que hacen que tengamos que por ahí quedarnos piola ante las posibilidades que nos dicen las nuevas generaciones, que nos dan las nuevas generaciones, sus maneras de hablar, de comportarse, de referirse a las cosas, de apropiarse de ellas, pero con la obligación de transmitir lo que sucedió también, ¿no? Entonces son como esas tensiones, pero son tensiones lindas, son tensiones que nos hacen movilizar mucho. Lo que quería decir es que están quedando todas estas cosas que decía antes, ahí dando vueltas como para seguir hablando un montón, pero quiero rescatar también la importancia de promover encuentros, cuando podamos, si podemos de esta manera, o si en algún momento, que ojalá sea muy pronto, podemos presencialmente, seguir generando encuentros de reflexión y de búsquedas para que nuestra labor como agentes del Estado en algunos casos, ¿no? Como Laura, yo, bueno, Pablo también en alguna medida, Vero como museóloga, pero no en la imprenta, digamos, pero también como militantes empecemos a pensar, sigamos planteándonos como desafíos, retos, que están permanentemente dando vueltas ahí, porque todo va cambiando, porque las generaciones van cambiando, porque ya no es lo mismo hablar con un niño pequeño, y las preguntas que te hace son como de una persona adulta, muchas veces más importantes que las de las personas adultas, más profundas. Y cómo estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que quizás no han tenido ese vínculo con la historia que nosotros transmitimos, sí encuentran los puentes sin que nosotros se los pongamos a jugar. A veces no se animan por ahí a decirlo, o no lo plantean de una manera tan racional o tan clara, pero sí los encuentran, y eso me parece súper importante, y por eso creo que tenemos que generar muchos encuentros de intercambio, de seguir en esta lucha, bueno, un poco intelectual, un poco corporal, y un poco también afectiva, mucho de lo afectivo, poniendo en juego, para que nunca pierda el sentido de lo que estamos haciendo. Que yo lo que veo, que lo que hacemos en los espacios de memoria, bueno, Gonzalo y Constanza también, aunque no trabajen así, han participado y permanentemente nos acompañan con distintas acciones, pero digo, nosotros somos unos apasionados, ¿o no? Y unas apasionadas de este trabajo. y hay que apasionarse para poder transmitir, para poder hacer este trabajo, no se podría de otra manera. Así que bueno, les vuelvo a agradecer porque me parece tan rico esto que salió que ya me quedaría hablando un montón de tiempo. Pero bueno, como el tiempo también nos está, nos tiene un poco acorralados, ahora llega el momento de que digamos las palabras finales de este encuentro, cada uno, no son, nunca van a ser las palabras finales en realidad, pero de este encuentro por lo menos para ir cerrando un poquito, y para volver a pensar otras posibilidades de encontrarnos más adelante. Así que, bueno, les dejo la palabra a ustedes para que nos vayamos diciendo hasta luego, por lo menos. En realidad son palabras no finales, buenísimo, como dijiste, Alba, sino que son palabras de comienzo, ¿no? Porque bueno, con todo esto tenemos para una masada, para volver a los territorios, volver a las prácticas, y bueno, de ahí en más. Así que las palabras de un nuevo inicio serían. Está buenísimo, Galva. Tal cual, las palabras de un nuevo inicio. Siempre estamos recomenzando, tal cual. Bueno, nada, no, lo de siempre. Muchas gracias. La verdad que recupero lo que decía Alba recién. A veces si no hablas consigo mismo y no aprendes de estos encuentros con gente cercana, abre preguntas, abre puertas, abre ideas. Entonces, la verdad que es un gusto estar aquí y me voy con muchas cosas, digamos, ¿sí? Porque hacer memoria es eso, ¿no? Hacer memoria es una forma de hacer justicia. Acá nos vamos con un montón más de elementos para seguir pensándolo. Muchas gracias por la invitación. Eso, decir que vengo siguiendo las experiencias de la escuelita, del sitio de memoria de la escuelita y también del espacio de memoria del Mariano Acosta, y que es un placer haber compartido con ustedes y que el poder de la memoria se construye en todos lados. Muchas gracias. Gracias a vos. En primer lugar quiero decir que ha sido un placer compartir con ustedes este espacio, que he aprendido mucho, uno siempre aprende de los compañeros. Y para despedirme quisiera decir que tenemos un gran desafío, que es hacer que la memoria se convierta en la herramienta que nos permita entender de qué pasado está hecho nuestro presente, para de esa manera poder transformarlo. Besan y se van. Bueno, y acá estamos al final de esta intensa compartida. ¿Y qué les parece, compañeros bellos, y vamos volcando nuestros sentipensares? ¿Sí? Sí, claro. Muy bella. Por supuesto, sí, hay mucho, mucho para volcar. Sí, ¿no? Es como... no para derramar, pero para, volcar en, para volcar en la levadura, para empezar a amasar de nuevo. Imagina, Alba, es así. Yo en principio lo que rescato es tres ejes importantísimos en lo que nos compartieron las compañeras y el compañero, ¿sí? Que esta cuestión de la memoria es una construcción colectiva, que no es una construcción personalista, que es poner las voces en diálogo, las voces de aquellos que fueron con estos que somos para lo que seremos, sería algo así. Me gusta mucho esa imagen que es una construcción que no queda circunscripta a las familias de aquellos que tenemos seres queridos desaparecidos, sino que trasciende el recordar y es una cuestión colectiva en donde esas voces se hacen presentes y descubrimos en el aquí y en el ahora esos valores que tenían aquellos que fueron, ¿sí? Me gustó mucho eso, poner las voces en diálogo. Y hay tres cuestiones, aparte de todo eso, que son fuertes, que es esta construcción desde esta mirada, que vemos ese puente entre lo que fue y lo que es, son acciones que contribuyen a descolonizar nuestras cabezas, que suman y contribuyen a poder hacer posicionamientos antipatriarcales. Me gustó muchísimo la imagen que comentaban de cómo estas ideas que ya se van haciendo acción de construcciones antipatriarcales irrumpen a través de los jóvenes. Sí, eso fue genial. Cuando Pablo nos decía, me conmovió mucho, que empezaban a decir 30.000 compañeras y compañeres, y que él, porque pertenece a esa generación que somos capaz con un poquito más de primaveras, sentía esa cuestión de que le hacía ruido, era como un guante que se tira en la cara, y después se fue incorporando. Un mínimo gesto supone una construcción densa política de posicionamiento. Eso me encantó. Sí. Sí, quería decir con respecto a esto, me encantó su reflexión en torno a que los que tenemos más años, los mayores, las mayoras, tenemos la obligación de la transmisión. Tal Pero bien. También tenemos que hacernos cargo y recibir lo que las generaciones más jóvenes nos dan y de la manera que nos la quieran dar, digamos, porque son ellas las que están decidiendo. A mí me encantó esa reflexión, porque, digamos, es fuerte para una persona que tiene una construcción tan arraigada poder decir eso también, ¿no? Sí, sí, sí, me pareció. Pero ahí también está nuestra construcción, ¿no? Y actual. Me pareció que estuvo bueno también esto al final de la entrevista cuando Connie y vos, Alba, introdujeron el tema este de, nada, de toda esta construcción desde el feminismo y más, que dio pie un poco a esta anécdota, me parece que también tiene que ver con esto, con esa construcción colectiva comunitaria además, y súper actual, viva, ¿no? Como también esto, como la memoria como una cuestión viva, que también se nombró, me parece. Y ese también, como decía Connie recién, permitirse desarmarse y desandar conductas, ¿no? Como para... Totalmente. No sé a ustedes qué les parece, pero me quedó muy claro cómo es una construcción de un proceso. No son hechos puntuales, no son situaciones impactantes de tal o cual acción aquí y ahora, sino que es todo parte de un proceso, y en ese proceso es lo que lo hace con una densidad de carga política transformadora, ¿sí? Disculpen que justo tenía el celular sin... Son cosas que pasan en la cotidianeidad. Y bueno, es así la vida que nos atraviesa. Por supuesto. Bueno, y como les decía, ¿no? Tanto la cuestión anticapitalista, ya sabemos, pero esa cuestión de construcción descolonizadora, antipatriarcal, la vi muy, muy, muy clara. Otra cuestión también que me gustó mucho y que quede claro es que cuando hablamos de los sitios de memoria como lugar de territorio, no son lugares turísticos. ¿Sí? Esa es una imagen muy también de la visita, no como un lugar turístico, sino como parte de ese proceso que se tiene que dar de preguntar, repreguntar y buscar los valores de aquellos que nos precedieron y que están ahora inmersos en estas nuevas luchas y que se van reconfigurando. Sí, Aldeta. Sí, me parece buenísimo. Hay mucho para rescatar y a mí me quedaron como muchos pensamientos dando vuelta y muchos conceptos y planteos que hacen revisar la propia práctica. Yo tengo una práctica en un espacio de memoria y lo que se habló me hizo repensar un montón de cosas, pero no repensarla en torno a lo que hacemos, sino... a buscar, a indagar más allá, buceando en para qué lo hacemos a veces, en los objetivos, ¿no? Sí. Que ahí lo dijeron las tres compañeras, que es construir puentes entre el pasado y el presente, pero construir un puente que nos lleve a algún lado, ¿no? Puentes que nos lleven a algún futuro mejor. Y yo destacaba también, porque el espacio de memoria de la Escuela Mariano Acosta es muy significativa en términos de que está dentro de una escuela, y la escuela es un lugar por excelencia de la transmisión de la memoria, ¿no? No solamente de la historia como una materia, sino que es un lugar de transmisión de la memoria que deberíamos como tenerlo en cuenta siempre, porque es como... van pasando las generaciones y entonces no es que en algún momento deja de existir, está siempre en la escuela, ¿no? Y entonces él decía que la categoría memoria la toman en clave política, ¿no? Y con orgullo de esa memoria. Con orgullo de esa memoria. Es decir, aquello que sucedió y que está en esos personajes y en esos hitos que la escuela fue viviendo, y la escuela y también el país, o sea que el Mariano Acosta, la Escuela Mariano Acosta también responde también a esa construcción de país, también da cuenta de la cuestión de la disputa por la memoria, que eso es enorme, digamos, gran tema. Sí, a mí capaz me parece que están hermosamente rico, que nos quedan un montón de ingredientes de esos que decías, Alba, para poner en esta masada, ¿no te parece, Gonza? Sí. Pero por suerte vamos a tener el miércoles que viene otro encuentro más, no podemos dejar esto así, ¿les parece? Sí, me parece muy bien, y me parece también bien que lo tomemos en el próximo programa, tal vez poniendo en diálogo todas estas ideas con otras experiencias, otros puntos de vista, porque como bien están diciendo, es un tema que se empieza a abrir y resulta tan interesante que requiere más, ¿no? Más tiempo, más miradas, más. Tal cual, y con tres cositas capaz, para cerrar y retomarlas el miércoles que viene, que dijeron, la memoria desde la recuperación de la cultura, la construcción con la comunidad y en los territorios. Sí. ¿sí? Cultura, comunidad y territorio. ¿Cómo? Y recuperar el concepto de la transmisión, que fue muy también que fue muy denostado también el concepto de la transmisión. Bueno, la clave política. Sí, abre muchas puertitas. Y otra cosita más y ya cerramos, ¿sí? Porque me entusiasmé el hecho de la construcción cuando hablábamos de la experiencia de la biblioteca del PRT en Córdoba, de esta construcción en red con organizaciones sociales, ¿sí? Eso me pareció fundamental, también como la construcción de la memoria desde los sectores populares, vendría a ser memoria popular. Así que bueno, no podemos quedar mucho un tiempo. Montón. Se me acabó el mate ya. Y aquí llegamos a un final abierto de este programa de miércoles, en el que hablamos densamente, intensamente, de los espacios de memoria como puentes que se van construyendo entre el pasado y el presente, y que merece una segunda parte, porque han surgido ideas y ha quedado abierto el tema en múltiples aristas que las vamos a tratar en la próxima semana, con nuevos invitados e invitadas que nos van a dejar sus voces, que expresan las experiencias que tienen de trabajo en estos espacios. Mientras nos despedimos, seguimos preguntándonos dónde está Facundo Astudillo Castro, desaparecido en marzo de este año, cuando se iniciaba la cuarentena. Facundo no volvió nunca a su casa. La policía mintió y no sabemos dónde está. Queremos su aparición con vida ya. También denunciamos los femicidios de los últimos días y de los últimos meses en nuestro país. Y denunciamos a la vez el abuso de las fuerzas policiales, de la gendarmería, del servicio penitenciario y toda la violencia institucional que arremete contra nuestros pibes y nuestras pibas. En los barrios, en las poblaciones, en las ciudades del interior de nuestro país. Ahora sí nos vamos diciendo chau. Pero antes te recuerdo que este programa lo podés escuchar los miércoles de 20 a 22 por Radio Semilla FM 106.5 o www.radiosemilla.com.ar. También lo podés escuchar posteriormente o compartirlo con tus compañeros, con tus amigues, desde el Facebook como El Amor y el Invento. Pero también tenemos una novedad que nos la va a dar nuestra compañera Lula. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Tenés ganas de saber de qué vamos a hablar la próxima semana? O tal vez querés escuchar un programa anterior. Todo lo podés encontrar en nuestra nueva página web, comoelamoryelinvent.wixsite.com/website. En esa página, además, vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, comoelamoryelinvent.wixsite.com/website. Porque todos tenemos algo que decir, porque todos tenemos derecho a hacernos oír. Y con estas novedades y con estos recordatorios, te decimos hasta el miércoles que viene. No te olvides de escucharnos, de dejarnos tus comentarios y de difundir este programa que tanto nos gusta hacer. brisa que se hace más fuerte. Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía, voy a llegar algún día a destejer mi regreso. Tengo la tierra que ramas de un árbol sin verde, soy quien protege la noche cansada, tengo siluetas que vienen a verme. Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía, voy a llegar algún día a destejer mi regreso. Necesito voz para encontrarte. Quiero que nunca cierre la cicatriz. Todo lo que se escurre se derrama. Voy a llegar.